Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer Festival Internacional de Flautistas, Perla del Pacífico, organizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, se llevará a cabo desde hoy al 10 de octubre próximo en esa ciudad. El evento contará con la participación de maestros y maestras como Wendy Rolf, de Berklee College Music, María Gabriela Rodríguez, de la Academia Latinoamericana de Flauta de Venezuela, Néstor Labre, de Fosge, y de la Escuela de Vientos Madera Viva, y Minerva Quintana, flautista y asistente principal de la mencionada orquesta. El festival, además de brindar conciertos públicos diarios, también difundirá conocimientos y experiencias a estudiantes y profesionales de flauta traversa, a través de clases magistrales y talleres de música de cámara. El festival se realiza en conmemoración de la emancipación de Guayaquil. Internacionales. Lima. El Ministerio de Cultura de Perú ejecuta trabajos de prevención y mitigación del impacto del anunciado fenómeno del Niño en sitios arqueológicos ubicados en las regiones vulnerables del país. Los trabajos de prevención consisten en techar alrededor de 40.000 metros cuadrados de sitios arqueológicos. Además, se han sumado esfuerzos con otros ministerios para la limpieza de cauces de los ríos que se encuentran más próximos a los sitios arqueológicos. El gobierno señaló que, según los últimos reportes, existe un 50% de probabilidades de que el fenómeno del Niño se manifieste con una intensidad fuerte, por lo que es fundamental ejecutar los trabajos de prevención para evitar daños graves a los sitios arqueológicos del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.